¿Qué tal, Miguel? Buen día, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, recuerdo que has venido aquí, has estado aquí en los estudios de la radio con los chicos. Sí. Así que bueno, queríamos hablar un poco de este tema. Fabián, contanos un poquitito cómo es la situación con este atraso que se ha planteado ya, si mal no recuerdo, hace varios meses, ¿verdad? Sí, Adrián, como para aclarar un poco, Cumbelén, como tantas otras instituciones, somos prestadores de servicio, en este caso de la provincia. Uh-huh. Es decir, se firman acuerdos, convenios, y hay dos tipos de acuerdos. Uno con la Subsecretaría de Atención de las Adicciones, que cubre el tratamiento a personas mayores de 18 años, y con la Subsecretaría de Niñez y Adolescencia, que es la responsable de cubrir el tratamiento a los menores de edad. Uh-huh. Si bien el atraso que no, que y bueno, digo, el acuerdo, nosotros somos prestadores de servicio de la provincia, ¿sí? Sí. Es decir, no son becas de desarrollo, sino que es una prestación de servicio. Perfecto, vale la aclaración, Fabián. Y en el caso, el gran atraso tiene que ver con la SADA, que son los que cubren el tratamiento a mayores de 18 años, que, bueno, nos deben a las instituciones desde agosto. Uh-huh. Así que, bueno, y con niñez y adolescencia están debiendo desde octubre. Lo cual nos pone en una situación bastante complicada en el momento de poder seguir trabajando como corresponde, ¿verdad? Perfecto, sin duda que es un ingreso muy muy importante para ustedes. Teniendo en cuenta que este tipo de instituciones, y vale aclarar también, Iván, que no solamente es el caso de las instituciones que trabajamos en adicciones, también están los distintos talleres protegidos, los distintos centros de días, los centros que trabajan con gente con distintas discapacidades. Es decir, todo lo que tiene que ver con lo que está relacionado con desarrollo social de la provincia de Buenos Aires. Perfecto, Fabián. ¿Ustedes han hecho el reclamo? ¿Cómo es la situación? Mira, nosotros formamos parte de una federación argentina de organismos no gubernamentales. Tenemos la suerte desde hace un par de años que estamos en la comisión directiva, y también la FONGA, que es la federación, se ha juntado con otra agrupación que agrupa profesionales convencionales, por decirlo de alguna manera, que también tienen centros psiquiátricos donde están internados menores, y se ha hecho un reclamo fuerte en la provincia. La respuesta no es favorable, es lo que dice llanamente es que no hay plata. No hay plata. Uh-huh. Sí. Y con todo lo que eso conlleva, ¿verdad? Si no, uh-huh, solamente no hay plata, sino es decir, no hay plata, y si te gusta bien, y si no, no trabajes. Tal cual, sí, sí. Fabián, puntualmente al respecto de este trabajo, ¿cómo están trabajando puntualmente? Sabiendo, insisto, el pilar económico es muy importante para cualquier institución, pero ¿cómo vienen llevando ustedes el trabajo, sabido que es muy importante? Cuando han venido aquí a la radio, hemos visto a los chicos las ganas que tienen de recuperarse, poder insertarse en la sociedad. ¿Cómo es el trabajo que vienen haciendo? Mira, Iván, en sí, el trabajo no decae, porque los que nos dedicamos a este tipo de trabajo, por decirlo de alguna manera, nosotros lo hacemos por vocación, porque nos gusta, porque nos hace bien, y también porque uno encuentra una respuesta del otro lado, ¿no? Tal cual. Y sigo generalizando, no solamente los que trabajamos en adicciones, sino también los que trabajan con otro tipo de patologías. Entonces, bueno, uno se enoja, insulta, qué sé yo, pero acá estoy levantado porque ahora tengo la reunión junto con todo el equipo. Trabajamos hoy con las familias y los chicos, así que no puedo ir con la cabeza que no tengo mango. Tal cual. Pero todo lo que tiene que ver con el trabajo, siempre metiéndole para adelante, siempre tenemos cosas nuevas, que algunas surgen de nosotros, otras cosas surgen de los chicos, y otras cosas surgen de gente que se acerca. Hace como un año más o menos se acercaron los chicos de las facultades sociales, y después de hacer una dura muy interesante, tenemos desde hace un mes un programa, los chicos tienen un programa radial en FM Identidad, es un programa semanal, son cosas que realmente nos ponen muy contentos. Uh-huh. Y después, bueno, todo lo que venimos, se viene proponiendo desde hace rato, ¿no? Preparándonos para los garantizar las clases y las escuelas funcionan dentro de la institución. Tuvimos un año alucinante con el Programa Nacional de Jóvenes por Más y Mejor Empleo, donde chicos de la institución participan de ese programa, y tenemos la alegría que uno de ellos hoy está insertado en una empresa local, haciendo su pasantía laboral. Y son cosas realmente que nos llenan y nos hacen sentir, digamos, pleno, ¿no? Que uno está haciendo su trabajo lo mejor que puede a pesar de un montón de otras cosas. Bueno, sin duda que es el objetivo fundamental. Vos sabés, Fabián, que te estoy escuchando atentamente y por momento, como decís vos, uno a veces de que no tiene el dinero, tiene que... son los que están encabezando este lugar donde todos trabajan a la par, como lo decís vos. Y qué orgullo de ser para ustedes tener un chico que está trabajando, que se ha insertado haciendo una pasantía o lo que sea ya en una empresa. Es el objetivo fundamental esto de reinsertarlos y que puedan meterse ya en el mercado laboral, ¿verdad? Sí, mira, siempre y en todos los casos es un orgullo. En este caso particular, inclusive tiene un montón de plus, ¿no? Es decir, me llama el gerente de una empresa para decir que bueno, estamos recontra satisfechos con Ezequiel, diga, bueno, en el caso mundial de Ezequiel, un pibe que está solo en la vida, porque no tiene familia, y tiene un empuje, una fuerza, él retomó sus estudios, y si Dios quiere en 2 meses se recibe, porque va a meter todas las materias al polimodal, se va a meter a estudiar en comunicación, entonces, bueno, eso es lo que te da fuerza también para poder seguir transmitiéndole a los demás pibes que, bueno, que vale la pena, que por lo menos intentarlo. Seguro que sí. Fabián, bueno, queríamos charlar un poquitito este tema con vos y sin duda hablar un poco de la beca, que esta prestación que ustedes están haciendo y la importancia de todo esto, pero sin duda lo mejor de que hemos tenido esta charla ha sido esto, que creo que es el objetivo de ustedes, tratar de que los pibes se reinserten y puedan participar en la vida social. Sí, sin duda, para nosotros es fundamental porque, insisto, lo que abrazamos esta profesión, de esta manera de laburar, y bueno, sabemos a quién la tenemos también. Voy a caer en algo común, ¿no? Es decir, no sé por qué, no soy un tipo político, como para ponerme a pensar en un momento en la cabeza, ¿por qué uno cae en algo tan común en decir, a estos chicos nadie le importa nada? Y está la clara, que a quien le debe importar no le interesa demasiado, porque están faltando, por un lado al compromiso que tomaron con las instituciones, y por otro lado, hasta ponen en juego que un pibe, por ejemplo, hoy no tengo un plato de comida. No en el caso nuestro, porque nosotros tenemos la suerte de estar en Olavarría, y acá la cosa se maneja diferente. Es decir, a nosotros nunca nos van a cortar la luz, por ejemplo. ¿Sí? Porque uno llama a la cooperativa y... pero en el Gran Buenos Aires, por ejemplo, no pagaste y te cortan la luz, y la institución se cierra, y queda gente sin laburo, y quedan un montón de pibes en la calle. Y parece que esto, no le importa a quiénes le debería importar. De todas maneras, a nosotros sí nos importa y seguimos laburando. Hay mucha gente en la provincia de Buenos Aires que trabaja en las comunidades terapéuticas, en centros de día, en centros de atención para discapacitados y demás, que le ponemos muchísimo corazón, muchísima garra para que todo pueda salir mejor. Fabián, te agradecemos muchísimo, te notamos por el momento orgullosos de lo que haces y creo que es muy importante el trabajo que están realizando desde Cumelén, así que como siempre los micrófonos de la radio abiertos, lo mejor, y por supuesto vamos a mantener un contacto permanente. Te dejo un abrazo enorme. Un abrazo para vos, Iván, y bueno, nos tenemos que ver porque hace rato que andamos por ahí. Seguro que sí. Y bueno, están invitados también a darse una vuelta por la comunidad terapéutica cuando quieran.